Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Betina Cruz, quien es concejala del CNI-SIG, también es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, y quien también ha tenido una larga trayectoria de lucha y resistencia en el estado de Oaxaca, pero también de acompañamiento al movimiento zapatista. Le damos un aplauso, por favor. Padiuji, irá vinininurari kayuna diaga kadi janikanin kanija nikani irá vininikukalu por la yu. Gulenunda ni la yu, ni rugase chupar ni sadobani. Nakanubi, nakanushuba wini, nakanulajito, najibalu. Gendanabia aninu, kisati. Gracias por estar aquí para escuchar las voces de los que estamos hablando de los pueblos y también los académicos, la gente que sabe investigar de otra forma que tal vez sabemos nosotros, somos diversos y qué bueno que están acá ellos, nosotros y ustedes, porque de eso se trata, ¿no? Y lo que dije también es que nosotros en el Istmo nacimos en una tierra que bañan dos mares enormes, vivos. Somos viento, somos maíz chico, somos corazón que lucha. Y decimos que nuestros pensamientos y nuestra vida no morirá en esta tierra, en estos momentos. Bueno, lo que yo voy a hablar un poco es de, si me da tiempo, es como una introducción, aunque los compañeros de Geocomunes y donde nosotros también ocupamos, gracias, todo este material que ustedes trabajan y tan generosamente comparten, ¿no? A los pueblos, a los movimientos. Tenemos algunos mapas, ¿no?, que ellos hacen. Pues quiero dar un poquito de la historia de cómo, que sí es cierto, de los megaproyectos de la Cuarta Transformación, pero son megaproyectos que han estado pensados desde hace mucho tiempo, ¿no? El megaproyecto transísmico, bueno, eso data hasta de cuando Hernán Cortés llegó a la zona, vio los caudalosos ríos, pensó en ocupar el río Coatzacoalcos para sacar la madera preciosa. Y mandó a decir al rey allá en España de que necesitaba ocupar realmente esa parte estrecha de México, ¿no? Pero ya más para acá, pues está el tema de los megaproyectos con Ernesto Zedillo, cuando se llamó este proyecto Alfa Omega. Después pues, fue el proyecto de Fox, ¿no? Cuando estuvo Fox, estuvo Calderón, Peña Nieto y finalmente ahorita con esta supuesta cuarta transformación que habla de una transformación, se cuelga el tema de la independencia, la reforma, la revolución y que ahorita es la cuarta transformación, ¿no? Cuando hubo cambios realmente en el país. Entonces, estos megaproyectos han existido y han pretendido eso, finalmente utilizar la región del Istmo de Tehuantepec como una parte de comunicación interoceánica para comunicar las grandes economías mundiales. Fueron eso. Sin embargo, ahorita ya con Peña Nieto, bueno, desde los demás, pues, estaba más que recargado, ¿no? Porque ahorita ya con este proyecto de la Cuarta Transformación, lo que están planteando es también utilizar esta parte transísmica como un corredor donde detenga la migración centroamericana, que es un problema pues realmente para pues en este momento fingen que es un problema, porque tampoco es un problema. O sea, ellos necesitan esa mano de obra barata, necesitan explotar a la gente para generar riqueza, porque es de ahí donde viene realmente la riqueza. Entonces se está planteando que pues también poner el corredor, los 10 parques industriales donde se produzca, se haya productos y que se vayan haciendo, manufacturando durante el corredor para llegar a la otra plataforma y salir para la otra parte de la economía, ¿no? O sea, todo eso, bueno, nos perdemos unas fotos que traía, pero bueno, todo eso es este proyecto que está ahora, ¿no? Y nosotros yo hago referencia un poco al tema de los parques eólicos, porque en este momento, con este megaproyecto transísmico, nos dicen lo mismo, que nos dicen a todos los pueblos: traemos empleo, traemos desarrollo, traemos modernización. Miren, la tecnología va a ser de punta aquí, pues sí, pero de punta nos van a mandar a nosotros, ¿no? Entonces, el megaproyecto transísmico que empieza en la región el 94 y que actualmente ya tenemos 28 parques construidos y operando, ha habido una inversión millonaria, multimillonaria de miles de millones de dólares en la región, pero ¿dónde está el dinero en la región? ¿Dónde está el desarrollo para la región? ¿Dónde está el empleo para la región? ¿Modernización? Pues sí hay, pues están ahí sus parques, tecnología de último pues generación, que es la que están poniendo ahora, pero esa modernización no llega a nosotros, no nos beneficia a nosotros, al contrario, nos perjudica, está ocasionando pues desde el tema conflictos socioambientales, como diría Víctor Manuel Toledo, él clasificó esto, conflictos socioambientales, que sí son. Entonces hay muchos de conflictos, hay también el tema de la afectación y los impactos al ambiente, que la muerte de aves, de murciélagos, contaminación de mantos freáticos, contaminación de la tierra, contaminación del agua, contaminación de muchas cosas, desplazamiento de agricultura, desplazamiento de la siembra del maíz, zapalote chico, que es una raza única en el mundo y que es endémica de la zona del Istmo de Tehuantepec, contaminación de más de los ríos, aunque los ríos están contaminados de por sí por los drenajes que caen ahí de los pueblos que están a la orilla de los ríos, y también antes por empresas que había por la zona. Entonces todo eso, pues allí está, ¿no? Y dicen que es en beneficio de nosotros. Hay estudios, por ejemplo, de Coneval, donde habla de que se ha incrementado la pobreza en un 30% en municipios como Salina Cruz, Oaxaca, y como Juchitán, pese a que ya hay una inversión de miles y millones de dólares. Entonces, con esos datos, ¿cómo van a decirnos que hay desarrollo? Que hay desarrollo desde esa perspectiva del capitalismo neoliberal, donde dice que desarrollo es, bueno, tal vez tener dinero para poder comprar en el mercado todo lo nuevo que vayan vendiendo todas las empresas, porque eso es el desarrollo, ¿no? El desarrollo es que tú tengas los teléfonos de última generación, las televisiones, todas esas cosas, pavimentar la tierra, no sé, una serie de elementos que se han formado la idea de que es desarrollo y que nos la vienen a querer imponer. Y no solo eso, lo peor no es que nos la impongan, ese tipo de desarrollo, sino que impongan en nuestra cabeza que queremos nosotros también ese desarrollo. Eso es lo peor. Y ese es el tema con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenemos nuestra propia visión de mundo, nuestras prioridades, nuestra forma de vida, nuestra comida, nuestra vestimenta, nuestras lenguas, nuestras organizaciones. Entonces todo eso choca contra ese desarrollo impuesto por estas empresas multinacionales y por el libre mercado en este momento que quiere vender todo y que los pueblos nos negamos a comprar todo porque no todo nos sirve, pues, ¿no? Podremos comprar o adquirir cosas que nos sirvan a nuestra vida, pero a facilitar algunas cosas en nuestra vida, pero no todo, es preciso tenerlo, no es preciso que nuestra felicidad se base en comprar y comprar y comprar, que es lo que quiere este sistema. Bueno, entonces en el Istmo de Tehuantepec nos impusieron el eólico, fueron empresas multinacionales las que producen y las que consumen. Produce Unión Fenosa, Gas Natural, produce Eoliatec, produce y se beneficia, por ejemplo, Bimbo, se beneficia Walmart, se beneficia Cemex, se beneficia la Cruz Azul, se beneficia Peñoles, que no somos nosotros tampoco. Tampoco pagan impuestos. Y no hay pago de impuestos que podría tal vez un poquito revertir o hacer obras en la región, o por lo menos nos hubiera ayudado ahora con los sismos, donde toda la región del Istmo, Juchitán y todas las comunidades que tienen proyectos eólicos, pues fueron afectadas profunda, o sea, fue un desastre. O sea, realmente las casas, el 70, 80, 90% de nuestras casas se cayó y todavía estamos en reconstrucción, ¿no? Y entonces, pues eso, nosotros pensamos que la modernización le ha quedado de ver a los pueblos, porque puede haber modernización, como les digo, pero no, eso no redunda en el bienestar de nosotros. Por el contrario, nosotros pues vivimos de otra manera. ¿Y cómo ha hecho el gobierno para imponer todo eso? Bueno, hablaron acá ya de los cárteles, pues efectivamente, allá yo no sé bien qué cártel sea, pero ahí pues decían que estaban los Zetas y que ahora han sido desplazados por el cártel Jalisco Nueva Generación, y que desde que empezaron, por ejemplo, los proyectos eólicos han sido acompañados por sicarios. Cuando la resistencia quiere hacer algo, quiere hacer una acción directa en las tierras de los propios compañeros, ahí están hombres armados para impedirlo, ¿no? Entonces están relacionados completamente con estas empresas eólicas. Quienes nos desalojan de las carreteras, eso nos pasó en el 2011, fue un hombre de uno de los cárteles que estaba como autoridad y que trabaja directamente con una de las empresas que llenó de aerogeneradores la comunidad de La Venta. Y que hace poco fueron a buscarlo y en eso de su búsqueda, él no murió, pero asesinaron como a 6 personas, ¿no? Entonces, es claro, pues, quiénes están, y no hay una investigación efectivamente del gobierno de la violencia y de lo que pasa. Hay mucha violencia en el Istmo de Tehuantepec, y esa violencia efectivamente es porque se vienen estos megaproyectos o porque ya están. Y entonces, y también el tema de la militarización. La militarización está presente en la región del Istmo, pues teníamos, siempre hemos tenido por el tema de la migración, hemos tenido retenes, pues ahora se han multiplicado. Los retenes que antes se habían quitado, ahora hay nuevos retenes, volvieron, y aparte hay otros retenes, ¿no? Por ejemplo, para salir a la comunidad de Unión Hidalgo, de Unión Hidalgo a Juchitán, que diríamos es traslado muy local, ¿no? Es de Juchitán a Unión Hidalgo, no sales por ninguna carretera federal ni nada. Pues hay un retén saliendo de Unión Hidalgo, ¿no? Para Juchitán. Es un retén de la Guardia Nacional que antes no había, y Unión Hidalgo pues es una comunidad que ha estado luchando, bueno, hay una resistencia que ha estado luchando en contra de la imposición de proyectos eólicos, así como en Juchitán. Entonces, eso es también parte de este nuevo proceso. También el tema de la consulta, cómo han trivializado la consulta, cómo la consulta la han ocupado y la están ocupando, lo que es un derecho de los pueblos indígenas, ahora el gobierno lo que ha hecho ya es pues trivializarla, hacer como que, pues podemos hacer claro una consulta, por ejemplo yo acá si fuera una asamblea les diría, ustedes están de acuerdo con el proyecto, todos estos megaproyectos, ustedes levantan la mano y dicen sí, ya, y bueno, ya fue una consulta, no, y dicen que es con todo, que son consultas legítimas. Eso fue lo peor que pasó en este foro que hubo sobre el Istmo es Nuestro, y que fue aquí en la Ciudad de México, el pasado martes, donde Víctor Manuel Toledo dijo que la consulta que había habido para el Tren Maya había sido legítima, y que además los proyectos van porque van, y que los que estamos en la resistencia tenemos que ser maduros, tenemos que madurar, dialogar para poder hacer que estos proyectos pasen y que recibamos beneficio. Ahora sí que nos dijo, súbanse a los trenes porque si no ustedes se van a quedar abajo, ¿no? Eso, ¿no? Pero no es así tan fácil. Aquí ya vimos, y ese día también pues se vieron cuáles son los impactos que van a haber y que vamos a vivir con estos megaproyectos, porque para el megaproyecto transísmico hay 10 parques industriales, ¿no? Estos 10 parques industriales van a requerir agua, van a requerir servicios, van a requerir, pues, casas, ¿no? Van a requerir terrenos, van a requerir, pues, tal vez que esté la Guardia Nacional, van a requerir todo eso, y como ya lo vimos con el mapa que nos presentan los compañeros de Geocomunes, esa va a ser una franja, una zona franca donde quien mande, pues, van a ser las empresas, y quien cuide a las empresas, pues, van a ser la, pues, va a ser la Guardia Nacional, van a ser, entonces todos ellos, entonces eso es un impacto muy fuerte, y además pretenden detener en esa zona a los hermanos centroamericanos que están migrando, entonces ellos van a estar con salarios precarios, van a bajar aún más los salarios en la zona de la región del Istmo, y que eso también nos va a afectar a nosotros. La lucha también va a ser por el agua que no tenemos también tanta por un tema también de la deforestación, por el tema del agotamiento, de la contaminación de los ríos, pues va a ser menos el agua que para todos nosotros, ¿no? Entonces todos esos impactos no es tan fácil el que digan, pues ya negocien o dialoguen o súbanse al tren, ¿no? O sea, en ningún momento nos han preguntado, ¿ustedes qué quieren? Dicen que sí, pero preguntaron, ya para terminar, le preguntaron a los presidentes municipales. Y en la zona del Istmo de Tehuantepec, por lo menos en Oaxaca, la mayoría de los presidentes municipales son de Morena. Y cuando necesitan consultar algo, llaman a su gente, a la clientela política que tienen, y con eso ya, pues dicen, aceptan cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso realmente no es una consulta. Y además, esta gente de Morena, siguiendo con el narcotráfico, está liderada, es una organización que se llama FUCO, y está liderada por un presidente municipal de una comunidad de San Blas Atempa, y que estaba acusado de huachicolero, y ahorita no lo han tocado, y eso que se fueron contra el huachicol, ¿no? Entonces todo eso es lo que existe, y bueno, ¿y qué estamos dispuestos a hacer? Pues a seguir organizándonos, pese a que es muy difícil por el tema de la represión, por el tema de la amenaza a nuestras vidas por medio del narcotráfico, pese a los programas clientelares que sí están siendo clientelares, que están llegando al Istmo de Tehuantepec y que sí están dividiendo a la gente, están dividiendo a los pueblos, están mayormente ahorita y con la bendición del presidente de la República acusándonos pues de conservadores, de gente que no deja venir el desarrollo. Sin embargo, pues vamos a estar ahí, estamos queriendo organizarnos, vamos a hacer amparos, vamos a hacer una serie de actividades que pues por lo menos vamos a decir aquí estamos y no van a entrar tan fácilmente, ¿no? Gracias.